Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. ¿Qué ocurrió la noche del 8 de mayo de 1981 en Almería? Si me promete que no abrirá el ataúd, yo haré que le traigan el cuerpo esta tarde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! El caso Almería. Agustín González y Fernando Guillén en una interpretación inolvidable. Y cinco caras nuevas para un cine español actual. Antonio Banderas y Diana Peñalver. Iñaki Miramón, Juan Echanove y Muncha Alcañiz. Dígale a ese insensato que lo tenemos controlado, que deje de hacerse el listo. Convénzale, porque también está exponiendo la vida de usted. Un hombre se enfrenta solo a las fuerzas que quieren ocultar la verdad sobre un hecho terrible. Una película estremecedora. Yo, lo único que le diría al señor ministro es que si él dice que no han habido malos tratos, es que me diga dónde están los brazos y piernas de mi hermano. Jamás el cine español se había atrevido a contar la verdad de una historia tan cercana. Por cumplir con mi deber, tomaría las mismas decisiones y volvería a hacer lo mismo. Solo la conciencia de los procesados y de alguno más sabe cuándo y cómo murieron de verdad las víctimas. Todos pudimos ser las víctimas del caso Almería. Antonio, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué Antonio, tal? Usted es periodista, profesor de la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Sí, sí. Antonio Ramos. Sí. Antonio Ramos Espejo. Antonio Ramos Espejo. Eso. Y por otro lado tenemos a María Mañas. María Mañas, buenas tardes. Buenas tardes. Usted es madre de... De Juan Mañas, uno de los chicos que murió. Sí, señor. Sí. En el tema que vamos a tratar hoy. Sí. Vamos a poner a los oyentes en antecedentes. Antonio, ¿qué sí. es el caso Almería? Bueno, el caso Almería fue algo terrible porque fue dicho ahora. Yo es que lo dije antes del juicio y lo digo después del juicio. Fue un asesinato en toda regla por un empecinamiento de la Guardia Civil en creer algo que ya estaba demostrado que se habían confundido simplemente con tres etarras. Son tres jóvenes inocentes que viajaban de Santander a Almería, que hacen una parada en Madrid y a partir de ahí llegan al Alcázar de San Juan, y esa zona ya se complica toda su historia, pero lo digo muy muy muy resumido, pero lo cierto es que cuando los detienen en Roquetas, que es al día siguiente de llegar, pues ya estaba dada la alarma de que un Ford Fiesta 127, que es donde viajaban los tres supuestos etarras. Cuando los detienen, ya en Santander se están haciendo unas investigaciones muy importantes y la policía descubre que se trata de un error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo digo así fríamente, porque teníamos una cierta constancia de ello. Y es que cuando los detienen, lógicamente, y María esto lo ha explicado muchas veces y muy bien, cuando los detienen, pues por narices tenían que decir que eran etarras. Como no eran etarras, pues entonces hubo torturas. Y entonces, en una de ellas se quedó uno, que probablemente creemos que fue Juan Mañas, el de Almería. Dos son de Santander y uno de Almería, venían a la comunión de un hermano, de un hijo de María, un hermano de Juan, y venían a la comunión, y ellos dos, y Juan tenía todo su empeño en enseñarles cómo era Almería. Ellos eran del norte y quería conocer cómo era su tierra, ¿no? Con la fatalidad de cuando salen de su casa en Pechina, que está cerca de la capital, hacia Roquetas, pues entonces ahí se bajan del coche y ahí ya la Guardia Civil los detiene. Pero lo que ocurrió aquella noche de la detención es el enigma no explicado, aunque sí, desde nuestro punto de vista, está bastante resuelto, porque lo que ocurrió fue una paliza, y al día siguiente fingieron que los tres detenidos con las manos esposadas en su propio coche iban atrás y montan un paripé de una caravana formada, no sé si por 8 o por 10 guardias. Creo que esa caravana no existió, eso Darío Fernández lo explicará mejor. Uh-huh. Y entonces se pone en funcionamiento, y cuando llegan a la altura de un pueblo que se llama, antes de llegar a Jergal, pues ahí vuelcan el coche y aparece un coche calcinado con los tres cadáveres. Entonces, según la versión de la Guardia Civil, los tres supuestos etarras querían huir y forzaron y se cayeron, ¿eh? Mientras que los dos guardias civiles que iban supuestamente conduciendo el coche se tiraron, pues ellos tres cayeron al barranco. La versión real, la supuesta versión en la que creemos nosotros, es que uno de ellos se quedó allí y con los otros hicieron pues lo que hicieron para que no siguieran viviendo. Llegaron los dos muchachos y mi hijo, sí. Y me tocó el timbre, que vivíamos en un piso, y me dijeron que venía, porque quería venir él solo, pero ya, pues no, como no, le habían dado permiso para la Semana Santa, y dice, ya no me dan más permiso, dice, ya hay con dos compañeros que trabajan aquí en una fábrica de la montaña, Alambre Quijano, que trabajaban los dos muchachos. Uh-huh. Y se llevaba, mi hijo retiraba, como mi hijo trabajaba en la Renfe, en FBI. Uh-huh. Pues se llevaba todos los alambres de ahí, y ya los muchachos dijeron, dice Juan, vamos con nuestro coche, nos llevamos un despertador y nos venimos, cuando apenas termine la comunión nos venimos, y el despertador, porque otro día tenían que ir a trabajar. Eso eran las señas que, vamos, lo que ellos tenían programado. Uh-huh. Y llegaron a mi casa, durmieron allí, y nosotros pues nos fuimos al lado, que íbamos a celebrar la comunión, a preparar todas las cosas. Y ellos salieron por la tarde a Roquetas. Mientras nosotros fuimos a Almería comprando los pasteles, comprando las bebidas, comprándolo todo, salieron a Roquetas. Uh-huh. Y aquella noche, fuimos nosotros al lado, que ya no íbamos a celebrar la comunión, preparando las cosas. Y ya lo preparamos todo y nos fuimos a la casa. Y digo, ya hay que ver que no han venido todavía. Pero a las 6 de la mañana, pues digo, me levanté, fui al cuarto, digo, pues si no han venido, está en la cama vacía. Digo, escucha, pues, a las 6, pues ya no me acosté más, ya empecemos para allá y para acá a preguntar, a ver si venía, a esperar a ver si venía. Y entonces ya no han venido. No han venido. Ya empezó la gente así a las 9 a pasar para la comunión, que pasaba todo el mundo por allí, estábamos en la misma iglesia, allí mismo, por la puerta de mi casa. La iglesia. Y ya, pues eso, pues empecemos cuando vendrán, ya yo mirando por la ventana a ver si venía el coche, y yo decía, madre mía, tres hombres con un por fiesta, no se lo han tragado a la tierra. O han caído a un barranco y se han quemado, no lo ha visto nadie, o han caído al mar. Yo no decía nada más que eso. Pues ya mi hija y mis niños vistieron a mi niño, lo llevaron a la iglesia y comulgaron. Yo ya no fui. Ya hizo la comunión. Cuando el cura le dijo que pidiera, pues le pidió a mi hijo, para que el chiquitillo, que él quería que su hermana padeciera. Pues nada, pues terminaron la comunión, vinieron a mi casa y lo que había, pues ya empezaron los medios de comunicación, por la televisión, por la radio, que habían pillado a tres etarras con un fofiesta, pues yo dije, pues son ellos. y ya por la que se lió. Cuando salen de Santander, ellos hacen noche en Madrid. Y entonces en Madrid es donde estaba aquello que era casi una ratonera. Una ratonera, sí, claro, una, claro. Una ratonera porque hacía claro. Bueno, primero, hacía 3 meses del golpe de Estado. Hacía 4 días que el Grapo había cometido allí unos asesinatos. Y ese mismo día, o el día anterior, la ETA había matado al general Valenzuela. Sí, al general Valenzuela. Y entonces, en ese ambiente, pues ellos salen en el coche que traían, porque no es el mismo coche que con el que llegan a Almería. Entonces ellos viajan y en un pueblo llamado el Provencio, pues se les avería el coche. Sí, también tuvieron esa suerte. Eso es, y entonces de ahí viene toda la historia. Uno dio entonces, la voz que eran ellos. Sí. De los que había allí, ellos dieron uno, dio la voz que había sido, que eran ellos los que habían matado al general Valenzuela. Sí, entonces, perdón, María, entonces ellos tienen que irse a Alcázar de San Juan, cogen allí porque no tienen otra posibilidad, dejan el coche allí que se lo arregle, van a Alcázar de San Juan porque después tienen que ir a Manzanares a alquilar un coche. Entonces, cuando se bajan de Alcázar de San Juan y sacan billetes para Manzanares, pues hay un chaval que amigo de los taxistas que ve a 3 chavales con unas bolsas y entonces se lo dice a los taxistas, creo, y bueno, es que ya en todas las estaciones, en todos los sitios están las fotos de los 3 etarras, de 3 etarras que son Mazusta, Berecía Artúa y Goyenechea Fradúa, esos son los 3 etarras. Y entonces este chaval ve esa foto, lo ve a ellos y se confunde. Y entonces ahí es donde de ahí parte ya la historia, la historia que le lleva. Pero a la muerte. ¿Había Antonio tanto parecido? Bueno, había, que a él le pareció, no es que hubiera tanto parecido, es que a él le pareció. Había 3 muchachos jóvenes, uno de ellos con bigote y que venía con 3 bolsas, pues yo creo que son estos. Y entonces la guardia, los taxistas le dicen al chaval, pues vamos a la policía que está aquí al lado. Y entonces, uno que había allí, que era un somatén, se mete con si fuera de la extremísima derecha, dice, no, vamos ahí a la Guardia Civil. Y entonces, la denuncia se pone en la Guardia Civil, no en la policía, sino en la Guardia Civil. Y en ese momento, ellos viajan, ya van para Manzanares, alquilan su coche y se ponen rumbo a Almería. Por eso, cuando ellos llegan a Almería, duermen allí y salen al día siguiente, pues ya en todas las comisarías, en todos los sitios, pues ya está la alarma dada de que hay 3 jóvenes en un Ford Fiesta, que es el que alquilan, en un Ford Fiesta, y van hacia Almería. ¿Eh? No saben que es en Pechina, sino simplemente que van a Almería. ¿Eh? Y entonces ya cuando ellos salen de Pechina, pues ese coche ya es una bomba, porque lo pueden coger en cualquier momento, y cuando los cogen es en Roqueta. Darío Fernández, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué le vincula, Darío, qué le vincula al caso de Almería? ¿Cómo se lleva la defensa? Porque usted está viviendo ante todo un montaje, es decir, La defensa realmente fue un proceso de lo que se llama sistema de ruptura. De ruptura porque yo no conté con ningún perito, es decir, todas las periciales que yo trataba de postular me eran denegadas. La exhumación de los cadáveres, los de Santander, ¿verdad? Sí. y el de Almería, pues fue un prácticamente pues algo de unos imposibles pues ostusos. La consagración de un juez especial que venía postulando ante la colocación de un juez, digamos, florero, porque era un juez, en cierto modo, que venía de la justicia inferior, de la justicia municipal, ¿verdad?, y que no tenía, pues, praxis en este contenido. Claro, todo se perfilaba hacia el archivo de las actuaciones y, gracias a la exhumación de los cadáveres, al hallazgo de nuevas balas en los cuerpos de las tres víctimas. ¿Cuántas balas, Darío? ¿Cuántas balas? 15 balas. ¿15 ya balas se... en cada cuerpo, quiere decir, aproximadamente? Sí, no, entre los tres. Entre los ¿verdad? Tres. Sí, pero, claro, donde había pues unos informes de autopsia previos que se habían extraído pues todo el material. Yo me jugué, realmente fue un golpe de intuición, porque desconfié de los forenses que estaban más al servicio de identificarles como terroristas, ¿verdad?, que no habían hecho la labor de forensía conforme pues a una praxis deontológica mínima, ¿verdad? Y el hallazgo de estas balas es lo que propició que ya el procesamiento se produjese, ¿verdad? Y tomó un nuevo ritmo el caso, poniendo ya en cuestión tanto la dinámica del juez, del fiscal, como de la policía judicial, y no digamos de los forenses. Todo esto, pues naturalmente, en una densidad de denuncias en las que me vi envuelto, ¿verdad?, porque esta actitud de ruptura pues me llevó a ser pues boicoteado hasta incluso por el propio Colegio de Abogados. Pues bueno, sí, comentar que la familia pues sentimos mucha impotencia por la poca condena que se le puso en su momento a los tres guardias civiles que se juzgaron. Uh-huh. Y bueno, y imagínate con los 8 que no se han condenado, que participaron, que han vivido toda su vida en libertad, imagínate la impotencia que puedes sentir de saber que los asesinos de tu hermano andan por ahí sueltos. O sea que al final no hay forma de hacer justicia, ¿no? No, lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Hasta, a no ser que alguno de los que participaron antes de irse a la tumba quiera hablar, pues entonces por lo menos saben la verdad, ¿no? También te quedas un poco más tranquilo sabiendo la verdad.